piel. En otros brazos feliz de la vida, seguirás rodando en el mundo como la pluma que no tiene su fin.